Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Desde la salida de The Poison en 2005 de Bullet for My Valentine, los galeses no han parado de crecer hasta el punto de aparecer en las partes altas de los carteles de festivales de todo el mundo. Y no es para menos, pues este debut es considerado por muchos de sus fans como su mejor trabajo, además de recibir una buena respuesta por parte de la crítica. Her Voice Resides, el título del tema que escuchaste. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Didn't see you there. Hi, it's Shane Told from Silverstein, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. God send a meteor, 'cause I've had enough of this, and I'd like to see some good old-fashioned wrathful testament. Why is this? Senses Fail ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de un nuevo single titulado Lush Rimbaugh, siendo el primer tema nuevo de la banda estadounidense desde la publicación de su álbum If There Is Light, It Will Find You, de 2018. La canción fue lanzada en respuesta a la muerte del locutor y comentarista político estadounidense de derecha, Rush Limbaugh, quien fallecería el pasado 17 de febrero a causa de cáncer de pulmón, lo que llevó a Senses Fail a lanzar de inmediato un nuevo single, en donde los integrantes dejan claro que no eran seguidores de Limbaugh. Hasta el momento la banda no ha confirmado si la canción será incluida en su nuevo álbum o si se trata de un sencillo en solitario. Y también llegaron a Sobre la Dosis los Asking Alexandria con el track To the Stage. What's up? This is Ronnie Radford from Fall in Reverse, and you're watching Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. That's it. Did I get it? Let's go! Han dado los detalles del que será su cuarto álbum de estudio, Below. El disco verá la luz el próximo 25 de junio a través de Red Bull Records y también han desvelado su listado de temas y portada. Además, la banda ha lanzado el video de un nuevo adelanto titulado The Past Is Dead, tema que pudiste disfrutar aquí en Sobre la Dosis. Y previo a Beartooth, llegaron los fancies de Avenged Sevenfold con The Stage. Your face. Why can't you live? everybody. I'm Justin Bonnets from Tala and Hungry Lights, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. I don't speak Spanish. Silent Planet is an American metalcore band from Azusa, California. The band is currently signed to Solid State Records. To date, they have recorded 2 EPs and 3 full-length albums. Their name is derived from the C.S. Lewis science fiction novel Out of the Silent Planet. Y el tema que escuchamos fue Trilogy, contando con la participación del vocalista de Fit for a King, el señor Ryan Kirby. Como también hicieron acto de presencia aquí en Sobre la Dosis, los fabulosos Wage War, con su más reciente single, Surrounded. Los estadounidenses Atreyu están de vuelta con nueva formación y un nuevo álbum de estudio, titulado Baptize, y que vio la luz el pasado 4 de junio, habiendo sido producido por John Feldmann, con quien la formación ya había trabajado en álbumes anteriores. Se trata del octavo disco de la banda de metalcore y metal alternativo, y del primero tras la salida de su frontman y miembro fundador Alex Barcatzas. El baterista Brandon Seller, quien hasta ahora se encargaba también de las voces limpias, es ahora el único cantante de la formación y ha cedido su puesto en las baquetas a Kyle Rosa. Para este último trabajo, la banda ha contado con la colaboración de Travis Barker, de Blink 182. Además, se pudo confirmar que también cuentan con la participación de Jacoby Shaddix, de Papa Roach, y Matt Heafy, de Trivium. push, this fire's ablaze. Now just sit back and watch it. Sobre la dosis. en ese 2x1 Underrated y Catastrophe de Atreyu. Y cerramos una edición más de Sobre la Dosis con Memphis Mayfire, con Blood and Water, para luego deleitarnos con lo nuevo de Fear Factory, el tema Aggression Continuum. Hey, what's up? This is Maddie Mullins from Memphis Mayfire, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hey there, this is Lindsay Schoolcraft of Antiqua, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We're made by humans to affect death! We're different! I'm a man, I have life! You're a machine!